Muy buenos días, Pablo. Muy buenos días a toda tu querida audiencia. Bueno, ¿cómo andas? ¿Bien? Bien, gracias a Dios. Bien acá, tratando de gestionar algunas cosas para el Club de La Ahumada y el municipio también. Ah, bien. Por ejemplo, ¿qué tipo de gestión estás haciendo? ¿Qué están necesitando? Bueno, estamos intentando terminar con todo el tema de la personería jurídica, porque bueno, veníamos medios atrasados con la pandemia, con todo eso, entonces agarramos el club en cero. Ah. Eso nos ha llevado un poco de tiempo y bueno, después con algunos otros inconvenientes que ha surgido. Bien. Pero ya estamos saliendo adelante con eso para poder ingresar a los programas que se vienen ahora para los clubes y todo eso. Claro, porque para acceder a los programas de tanto de Nación como de Provincia se necesita estar al día con los papeles. Sí, tenemos que estar al día con... Claro, y mientras tanto, ¿qué actividades tienen o están realizando? Bueno, el club está en estos momentos prestando más actividades sociales que deportivas en sí, porque al no tener personalidad jurídica y todo eso, lo deportivo lo estaba absorbiendo el municipio. Ah. Pero bueno, sí estamos interesados en volcar todo lo deportivo al club, porque bueno, es la única forma que va a funcionar bien. Claro. Está funcionando lo deportivo en el municipio, pero bueno, queremos implementar básquetbol y fútbol 5, y bueno, todo eso lo haría el club. Ah, bien, o sea que la idea es arrancar con esas actividades, ni bien normalicen el tema de los papeles. Ni bien normalicemos los papeles, y también tenemos un poco que agrandarlo, como quien dice, porque el club tiene 40 años y bueno, el pueblo creció mucho, así que nos quedó un poco chico. Ah, bien. ¿Y tienen instalaciones como para proyectar alguna obra? Sí. Sí. Tenemos para proyectar obras, tenemos un buen terreno. Ah, bien, bien, bien. Disponible. Bien. ¿Estuviste participando del lanzamiento del plan de obras para clubes pampeanos que hizo el gobierno hace una semana atrás? Sí. ¿Y? Nos invitó el director Seferino, entonces hoy a la tarde nos reunimos en Algarrobo del Águila para presentar el proyecto y todo eso. Ah, ¿y qué idea tienen ustedes de qué obra encarar con este plan? Miren, nosotros estamos necesitando la ampliación un poquito del club y los vestuarios. Ah. Nos están haciendo falta los vestuarios. Uh-huh. Ah, bien. ¿Tienen cancha de fútbol o salón? Sí. Sí, tenemos. Ah, bien, bien, bien. Tenemos un predio en la cancha importante. Uh-huh. Ah, bien. Y decías que actualmente no están compitiendo, sino que lo hacen a través de la municipalidad. De la municipalidad, sí, sí. El club no tiene todavía su propio equipo, porque bueno, con esto de que está arrancando la personería jurídica y todo eso, nos hemos abocado más a eso y a lo social que a lo deportivo en sí. Bien. Esa es la realidad. Uh-huh. Bien. Karina, ¿y socios o socias tienen o por esto que me contabas de que la parte administrativa todavía no está en regla, no han podido asociar? Claro, ese es el tema. Tenemos un par de socios, pero bueno, la gente está ahí temerosa porque está viendo que se demora todo y no... yo creo que ahora una vez que arranquemos bien con la personería jurídica y todo eso, vamos a tener una buena cantidad de socios. Ah, porque está muy interesada la gente en sacarlo adelante al club. Bien. Aparte tenemos muchos chicos, chicas, jóvenes interesados en practicar deportes y bueno, podérselo brindar desde el club sería muy importante. Claro. Karina, ¿y cuándo se hicieron cargo ustedes como comisión directiva de la institución? Y nosotros arrancamos en julio del 21, hace un tiempito ya. ¿En plena pandemia? Plena pandemia, sí. Ahí arrancamos a hacer todo el tema de la personalidad jurídica y todo eso. ¿Y que estaba abandonado el club? No. Estaba trabajando, pero nunca se pudo lograr lo de la personería jurídica. Lo que pasa es que estamos muy lejos y realmente cuesta, por ahí, por una firma nosotros, cada socio tuvo que venir a Santa Rosa a firmar a la escribanía, cada integrante, perdón. Tuvo que venir a Santa Rosa a firmar a la escribanía y somos 10 o 12. Un solo viaje no lo podés hacer, entonces por ahí la gente trabaja, se complica, entonces... Claro, además eso nos demoró bastante. La distancia, ¿cuántos kilómetros tienen para Santa Rosa? Y tenemos casi 500 kilómetros, 460, 480. Ah. ¿Y ese trámite se tiene que hacer sí o sí en Santa Rosa? Digo, ¿no se puede hacer en una localidad un poco más grande que...? Ese trámite sí o sí se tuvo que hacer en Santa Rosa porque, bueno, lo gestionaron desde acá y, bueno, había que venir acá a hacer. Claro. Y en caso, Karina, ha analizado, en caso de que se decidan a participar, por ejemplo, en fútbol, ¿en qué liga participarían ustedes? Yo creería que donde podamos, en la Liga Pampeana, deberíamos empezar. Sí. ¿Qué es lo que le queda más cerca? Sí. Claro, está bien. Sí, bueno. Bueno, Karina, queríamos tener un panorama de cómo estaban trabajando ahí en el Club Deportiva La Ahumada. Y bueno, la Asociación Deportiva. Estamos trabajando muy bien en lo social, porque bueno, sí, es un club social, hay eventos, lotería, cumpleaños, todo se hacen ahí. Pero bueno, lo queremos poner en regla para empezar con lo deportivo. Bueno. Bueno, Karina, estaremos atentos entonces, ya te molestaremos cuando logren la personería y arranquen con las actividades deportivas, que es lo que ansían. Ya estamos casi, creo que estamos en el último paso, la personería, nos está faltando abrir la cuenta del banco, así que es como que ya la tenemos. Ah, bien. Entonces ya casi que estamos en ese último tramo. Bien. Y bueno, agradecerle siempre al director, que es el que nos ha tenido en cuenta, nos ha llamado, nos ha facilitado todo para poder hacer la personería jurídica, y bueno, al intendente de La Ahumada, que también todo siempre dispuesto con los vehículos para trasladarnos o acompañarnos y todo eso. Sin el apoyo de todos ellos no hubiera sido posible, porque los gastos son muchos, las distancias son muchas. Bien, ¿y qué cantidad de pibes y pibas podrían llegar a participar o están participando a través de la municipalidad? Es un número interesante. A través de la municipalidad está la escuelita de fútbol, que arranca de los 5 a los 12 años. Después tenés los juveniles, que están en otra categoría, de los 12 a los 18. Después hay veteranos. En todas las categorías están participando los chicas y chicos. Ah, bien. Pero en fútbol nomás, hacen falta los otros deportes, porque bueno, no tenemos espacio, no tenemos lugar físico para básquet, para otros deportes que la gente le gusta, ¿no? Claro, bien. Bien, Karina, muchísimas gracias por todos los datos estos que nos has contado. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, los invitamos a acercarse a La Ahumada, a conocer el lugar. Estamos distantes, pero son lugares muy bellos y muy tranquilos. Bueno, gracias. Que tengas buen día. Igualmente, buen día para ustedes.